Salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Puede tomar su asiento glorificando el nombre de nuestro Dios. Le hemos titulado este mensaje: sígueme. La palabra seguir quiere decir continuar, proseguir, reanudar, insistir. Ya estamos en el segundo día de este nuevo año y quizás muchos podemos con seguridad decir: hasta aquí el Señor nos ha ayudado. A pesar de nuestras faltas, a pesar de la infinidad de errores que pudimos haber cometido, que cometimos durante todos esos 365 días del año que el Señor nos permitió. Pero recuerde, ya aquello ya quedó atrás. Amén. Quizás fue, y así debe de ser, una hoja que usted ya debió haber ya dejado allá atrás en el pasado. Quizás muchos tuvieron sinsabores a granel, muchas tristezas, muchos desánimos, tanta cosa que tuvo que haber pasado. Quizás también tuvo fracasos, pero también entre medio de ello tuvo que haber tenido victorias, tuvo que haber tenido alegrías, tuvo que haber experimentado cosas que le causaron regocijo, alegría, gozo. Hubo una serie de cosas que tuvieron que haber pasado en esos 365 días del año. Mas sin embargo, Dios estuvo con nosotros en todo ese trayecto. En medio de las adversidades, en medio de los problemas, en medio de las situaciones difíciles, Dios estuvo ahí. Él nunca estuvo separado de nosotros. Él le dijo claramente a sus discípulos: he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y creámoslo, que Él cumple su palabra, hermanos. Y Él va a estar con nosotros, porque Él nos prometió ir con nosotros mano a mano, hombro a hombro. Dijo: yo estaré con vosotros. Todo está en que nos hagamos o pongamos, nos pongamos en la posición del siervo Moisés, que llegó a decir que para él era importante la presencia de Dios. Llegó al grado de decir: Señor, si nos vas a sacar de aquí, de donde estamos, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí. Quiso asegurarse primeramente de que Dios iba a ir con ellos. Y quiera Dios que en este año que iniciamos también tengamos el mismo pensamiento de Moisés, la misma mentalidad de decir: Señor, si tu presencia no va con nosotros, no nos permitas ir más allá. Que sea bien importante para nosotros en que la presencia de Dios, asegurarnos, cerciorarnos de que Dios va con nosotros. Ahora, tenemos un reto frente a nosotros, un año más que conquistar, con nuevas oportunidades, y va a estar de nosotros si las aprovechamos o no las aprovechamos. Y está de nosotros, porque nadie más va a marcar la diferencia, nadie más va a tomar la decisión por nosotros. Aquí esto es una situación individual, personal. Que si el año pasado quizás tuvimos en nuestra mente realizar algo y no lo alcanzamos por X motivo, que en este año, olvidando lo que queda atrás, pon tu mirada a lo que está enfrente. Que ya no nos sigamos apoyando allá en las derrotas, que no nos sigamos apoyando en los fracasos, porque si seguimos apoyándonos en nuestros fracasos, en nuestras derrotas, en nuestras situaciones adversas, vamos a iniciar un año de la misma manera y vamos a finalizar no de la misma manera, si te descuidas, peor que como iniciamos. Y esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que comencemos con nuevas fuerzas, con nuevos ánimos, y que aprendamos a reconocer y decir: Señor, allá me equivoqué. Pero para ello tiene que haber esa disposición de reconocer que nos equivocamos. ¿Cuántos se equivocan, hermanos? Nos equivocamos. Cometimos alguna falla, alguna falta, pongámoslo de esa manera. Pero aquí lo importante es de que si estamos dispuestos a reconocer. Porque dice la Escritura que el que encubre su pecado no va a prosperar, mas el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Para poder confesar la falta, el pecado, el error, primeramente tenemos que reconocer que estamos fallando. Porque de otra manera no va a haber avance, no va a haber progreso si no reconocemos que fallamos. Y si hay alguien que quizás sea de los que es difícil para que reconozca de que falla, que este año sea una nueva resolución. Quiere decir que tienes que tratar, y yo tengo que poner lo que está de mi parte con lo de mi orgullo. ¿Habremos orgullosos todavía aquí? Yo creo que sí. Con la parte de mi orgullo, de mi soberbia, de mi altivez, de aquello que no me permite, de aquello que no me deja avanzar. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios es que nosotros vayamos conquistando, que vayamos avanzando. Pero primeramente tenemos que reconocer y estar dispuestos a el cambio. Cuando se habla de cambio, como que inmediatamente hay algo que nos, como que nos detiene. Puede ser el temor, puede ser tantas cosas cuando se trata de un cambio. ¿Por qué? Porque es más fácil seguir la misma brecha, es más fácil seguir el mismo camino. ¿Por qué? Porque ya está marcado. Pero si ese camino que íbamos llevando, esa brecha que íbamos caminando, sabemos de que no va del todo bien, entonces ahí lo que tenemos que hacer es decir: Señor, primeramente decidirnos a hacer un cambio. Y estamos todavía a tiempo, hermanos. ¿Cuántos lo creen así? Les decía en la noche ya de traspaso de año viejo a año nuevo. Les decía que es como si se nos diera un libro nuevo, fresquecito, en blanco, de 365 páginas. Va a estar de ti y de mí qué es lo que vamos a hacer con ese libro. Y quiero que hoy nos preguntemos: ¿estás satisfecho con la manera de vivir? ¿Con tu forma de vivir? No conteste rápido, medita unos instantes. ¿Estás plenamente satisfecho en la manera en que te estás conduciendo? Estoy hablando espiritualmente delante de Dios. Yo no te estoy hablando porque quizás alguien pueda decir: no, sí, voy progresando. Si viera, tengo casa nueva, carro nuevo, trabajo nuevo, me aumentaron de sueldo, tengo vacaciones pagadas y ya hice planes. Yo no te estoy hablando de eso. Eso, la verdad, es algo temporal. ¿Amén, hermanos? ¿O será acaso que el vehículo nuevo trae la completa felicidad del hombre? ¿O será que la casa de uno, de dos o de tres pisos será la completa felicidad del hombre? No. O una cuenta bancaria, o que puedas irte a cierto lugar y estarte allá un tiempo ahí desahogado, descansando. ¿Será que eso es lo que te va a producir la verdadera felicidad? Yo no creo, hermano. Yo no creo. Que en estos dos primeros días de este año, que te preguntes: ¿eres feliz contigo mismo? Días pasados escuchaba las noticias de una persona que enseñaba las fotografías. Aún el mismo esposo decía: la realidad, dice, ni la cirugía la necesitaba. Y estaba triste el esposo y el papá, estaban en las noticias. ¿Cuánto vieron esa noticia? Hermanos, se fue que le hicieran una cirugía, ya no despertó de la cirugía, para que le quitaran unas cuantas libras. Y ahí estaban dando el consejo de que no fueran a cometer ese grave error, de que tuvieran cuidado, y enseñaban las fotografías, hermano, no era para tanto. Ahora quizás alguien diga: ay, mi proyecto va a ser, y cuántas no anhelan decir: me voy a hacer una operación de la liposucción y ya voy a ser feliz. Te pregunto, ¿será que eso te va a hacer feliz? Al rato vas a querer que te huelen la nariz, o te la hagan chata, o qué sé yo, te la hagan de pico, yo no sé. ¿Eso te va a dar la felicidad? El escritor de Eclesiastés llegó a decir: vanidad de vanidades, todo es vanidad debajo de este sol. ¿Y quién era el escritor de Eclesiastés? Salomón, una persona que lo había tenido todo, hablando en lo que se refiere materialmente, hermano. Porque aún el Señor llegó a mencionar de él que ni aún Salomón se llegó a vestir como las flores del campo. Un hombre que fue prosperado tremendamente y llegó a un punto donde llegó a decir: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Entonces, hoy en este día, hagámonos la pregunta: ¿eres feliz? ¿Estás satisfecho No nos vayamos a esperar a que el Señor nos enfrente como a una de las iglesias allá en Apocalipsis capítulo 3 verso 14. Pero lo especial de eso es que le dice arrepiéntete. Qué especial que tenemos un Dios de misericordias, ¿verdad, hermano? Él es un Dios de misericordia que llegó al grado de decirle tengo algo contra ti, que no eres frío ni caliente, por cuanto eres tibio te voy a vomitar de mi boca. Pero le dice arrepiéntete. Le da tiempo a que haga un cambio y el Señor nos da tiempo para hacer cambios. Es un buen tiempo, hermanos. Hay muchas cosas que nos desaniman. Fracasos en los negocios, dificultades, adversidades, malas acciones de alguien. ¿Verdad que sí desaniman? Sí, desaniman. Y viene la tentación de sentarnos y esperar ahí. Pero el asunto es este, somos tentados a sentarnos y al sentarnos, ¿qué estamos haciendo? Estamos deteniéndonos y esperar que la otra persona cambie. Y aquí no trabaja así, hermano. Aquí primero tenemos que centrarnos en ver qué área tengo que cambiar. A Pedro el Señor le dice sígueme. Leamos una vez más Lucas 5 verso 27. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo sígueme. Seguir es empezar a andar. Para seguir a Jesús, Leví tuvo que levantarse del banco donde estaba sentado. Leví pudo haber seguido al Señor de dos maneras: seguir sentado en el banco o levantarse y andar y seguir tras Jesús. La posición de Leví era un recaudador de impuestos y de hecho era judío, pero era muy mal visto por los judíos, hermano. Era un acérrimo enemigo del pueblo judío. ¿Por qué? Porque eran ladrones. Y se estaban aprovechando de la gente, eran personas así, hermano, abiertamente, y eran conocidos de la gente, al grado que ni comer querían con ellos. Pero ¿qué dice la escritura? Juan 1:10, que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos aquellos que le recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Quiere decir que cuando Dios abre las puertas, y la puerta la abrió de par en par, para que entrásemos, los judíos y los no judíos, el blanco, el negro, el mexicano, el anglosajón, abrió las puertas de par en par para que entráramos los que quisiéramos bendición de parte de Dios. Ahora, Leví tenía dos opciones: seguir sentado en el banco o levantarse y seguir a Jesús. Seguir es continuar andando, no es solamente empezar a andar, no es solamente pensar que se va a andar, no es solamente una acción en movimiento, es un paso que sigue otro paso. Eso es lo que quiere decir seguir. Vaya conmigo allá al libro de Juan, Juan capítulo 21, verso 15. Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Verso 17, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto añadió, sígueme, sígueme. Verso 20, léalo en voz alta. Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué? A ti. ¿Qué le dijo? Sígueme tú. Sígueme tú. O sea, personalmente le dijo, sígueme tú. Sígueme tú, Pedro. Sígueme tú, Pedro. La vista puesta en otros, ¿qué es lo que pasa? Nos distrae. Nos distrae, hermano, nos puede perturbar. Pedro se olvidó de sí mismo ¿Por qué? Porque estaba fijándose ¿en quién? En Juan. Así hacemos muchas veces, muchos de nosotros, ¿sí o no, hermanos? O sea, tendemos a justificar nuestras faltas con otros. O sea, estamos fallándole al Señor y dice, ah, pero aquel está peor que yo. ¿Sí o no, hermanos? Y como que nos sentimos un poquito bien, ¿sí o no? Y si no es un poquito, mucho. No, hombre, si aquel que es ministro, aquel que es evangelista, pastor, apóstol, mira cómo anda. No, hombre, pues lo mío no es nada. O sea, tendemos ¿a qué? A cobijarnos con el árbol de la noche triste, dicen por ahí, ¿verdad? Con el árbol caído, ¿verdad? O sea, nos detenemos, ¿por qué? Porque otros se detienen. Así somos, ¿sí o no, hermanos? Nos detenemos porque otros se detienen. Dejamos de asistir a la iglesia, ¿por qué? Porque otros están dejando de asistir a la iglesia. Pero si fulano y recoge la ofrenda y canta y toca y no, hombre, si yo estoy mejor que él. O sea, tendemos a dejar infinidad de privilegios, de bendiciones. ¿Por qué? Porque nos vamos apoyando. ¿Por qué no nos apoyamos en los que están perseverando arduamente? ¿Sí o no, hermanos? Pero tendemos a qué. O sea, para justificar nuestras acciones, o sea, tendemos en fijarnos aún hasta en los malos testimonios. Pero fulano, sutano, y imagina el que el Señor nos enfrentara como a Pedro. ¿Y tú qué? Él es Él. Tú sígueme. Ojalá no vaya a estar diciendo, pues me voy al infierno porque aquel se va a ir al infierno. ¿Verdad que ahí no? Si somos listos. Somos listos, hermano. Yo sé que somos listos. Pero cuando se trata de hacer un esfuerzo. Ah, no, pero fulano, no, hombre, si yo hasta ya tengo días extras que ya asistí más. Ya le hice un favor a Dios. Sí, cómo no. O sea, nosotros somos los beneficiados. ¿Amén, hermanos? ¿Sí o no, hermanos? Claro. Claro, nosotros somos los que nos beneficiamos. O sea, evidenciamos lo mucho que nos alimentamos. ¿Sí o no, hermanos? Tendemos a estar fluffies, esponjaditos, pero hablando espiritualmente, ¿sí o no, hermanos? ¿Y qué pasa con los que no se están nutriendo, con los que no se están alimentando? ¿Están debiluchos? ¿Y son los que andan de carnalidad tras carnalidad? ¿Y son los que se andan columpiando del árbol caído? Y el asunto es de que ojalá y fuera nada más él, pero el problema es de que se lleva a otros de paso. O sea, ese es el problema. De que muchas veces la persona no se quiere ir sola. Dice, no, hombre, yo cómo me voy a ir yo sola. Mejor me llevo a los que alcance. No. Ok, mejor reconozcamos y digamos, Señor, está mala mi condición. Estoy mal. O sea, que reconozcamos nuestros pecados, nuestras faltas, nuestros errores. Y digamos, ya me voy a sacudir, ya. Y estamos a tiempo, es el segundo día de este nuevo año. Hazte una meta, fíjate una meta, hazte una resolución. No continúes igual, sentado. No. O sea, fíjate una meta. Si no lo has hecho, hoy hazlo. Sal de este lugar y di, ya con una resolución voy a hacer eso. Está bien, son buenos. Es bueno hacernos resoluciones, fijarnos metas. Sí, hermano. O sea, que, pero imagínate andar, seguir igual. Pasó el año que terminó el año pasado y continuamos de la misma manera y sabemos que andamos mal y continuamos de la misma. No, hoy reflexionemos un poquito, y si no, mucho más bien. ¿Te sientes bien, hermano? ¿Te sientes bien en lo que se refiere a tu vida personal con Dios? ¿Estás a gusto? ¿Estás feliz? Sé sincero, sé honesto contigo mismo. Y si no, o sea, identifica dónde está el problema. Lo he dicho otras veces, si soy yo, o sea, házmelo saber para poder venir a sanar esa herida que traes. para poder venir y decir, hermano, perdóname, discúlpame. O sea, yo no quiero ser la piedra de tropiezo que traes ahí. O sea, permíteme para que avances. Si tengo que ponerme ahí de alfombra, no hay problema. Me pongo de alfombra, pero el asunto es que seas liberado y que logres tu objetivo. ¿Me explico, hermano? O sea, que quitemos esa mezquinidad de nosotros. Como dicen, que, dicen allá en mi pueblo, el que tiene más saliva va a comer más pinole. O sea, no, ya. O sea, olvidémonos de esas cosas. Aquí el asunto, ¿qué? Señor, yo quiero ser un siervo. Señor, yo quiero ser una sierva. Que, oh, Señor, o sea, yo reconozco en qué área estoy fallando. Y tú reconoces. Cada uno sabemos cuáles áreas son las que necesitamos ponerlas en el altar para que Dios trate con ellas. ¿Sí o no, hermanos? Sí. Cuando leí esta porción de la palabra, hermanos, el Señor me mostró algo tremendo. O sea, algo tremendo. Este encuentro del Señor Jesucristo con Pedro. Después de que le negó, ¿cuántas veces? Y que llegó al grado de que decir, no, Señor, yo no, ya hasta la vida doy por ti. El Señor le dijo, hey, baja tus humos. No seas tan vanidoso, tan orgulloso. Hey, tranquilo. Antes de que cante el gallo es porque ya me negaste 3 veces. Hermano, lo negó estando ahí en el pórtico del sacerdote. Lo negó. Tú eras uno de ellos. Mira, hasta de la misma manera. No lo conozco. Y dice la escritura que hasta maldijo. Pero Dios tuvo misericordia de Pedro, hermanos. Porque reconoció su pecado, reconoció su falta. Se humilló. Y Dios lo perdonó. Dios lo perdonó, hermanos. ¿Y qué era lo que pasa? Que el Señor estaba moldeando el carácter de Pedro. ¿Para qué? ¿Para qué quería moldear el carácter de Pedro? Para usarlo. Para usarlo como un instrumento en sus manos. A lo mejor el Señor está tratando con tu carácter, hermano, con el mío. Y a veces lo que tendemos a hacer es deshacernos de aquella persona. Ay, ojalá y X persona mejor se fuera a la otra iglesia. Es la cuñita que el Señor te puso ahí para estarte moldeando. ¿Me explico, hermano? A lo mejor era de los que has estado orando, Señor, dame paciencia. Pues te puso una cuña tremenda ahí. A veces, hermanos, dicen, pero si no es una cuñita, es una cuñota. Pues esa cuñota te la puso, ¿con qué propósito? Para estar moldeando tu carácter. Y tendemos a decir, mejor que desaparezca de esta tierra. ¿Sí o no, hermanos? Si es posible, mejor que ya no la vea, mejor. ¿Verdad? No, es que si Dios te quiere usar, si pediste un día, ¿cuántos le piden al Señor que los use? O sea, quiera Dios que esa sea la petición de todos. O sea, ¿por qué? Porque a lo mejor no es la petición. ¿Por qué? Porque no queremos pagar el precio. No, ora a Dios y dile, Señor, úsame. Y si le dices con todo tu corazón, con honestidad, te van a venir pruebas saliendo de la iglesia y aún estando en la iglesia. Sí, va a venir un hermano y te va a poner el pie ahí. Sí. Y tú tratando de cuidarte tus zapatitos, te los va a pisar. O sea, va a tratar contigo. Y no veas al hermano, ve que es Dios moldeando tu carácter. ¿Cuántos recuerdan al hermano Carlitos? Que un día, ya con la ayuda del Señor, lo vamos a tener por acá predicándole un servicio de los jóvenes. Hermanos, había salido bien cambiadito y hermano de blanco. Una de mis niñas en aquel tiempo, la más chiquita, estaba y paz, le tira algo en, hermano, en lo blanco, pues todo se nota, ¿no? Un refresco, no sé qué era, un jugo, no sé. Amada, ya ve que habla así, ¿verdad? Mire, le dice mi esposa, hey, Carly, le has estado pidiendo al Señor paciencia, ¿sí o no? Que te use. Sí, pero mire, ahí está. Ahí está, comienza, gloria a Dios. Sí, pero o no lo has pedido con honestidad. No, que sí. Ah, bueno, entonces, mijito, ahí éntrele a la enseñanza. Claro que no estamos justificando la acción, pero a donde me refiero es que muchas veces el Señor nos pone situaciones difíciles, ¿sí o no, hermanos? Sí, ¿para qué? Con un propósito. ¿Qué era lo que estaba haciendo el Señor con Pedro? Estaba tratando con su prepotencia. Estaba tratando con su orgullo. Estaba tratando con que yo las puedo. Yo, humanamente hablando, yo. En otra ocasión, por defender al Señor en su amor, le casi le vuela la cabeza ahí a uno de los que iban a prender al Señor. ¿Se recuerda, hermano? O sea, lo vemos ahí como que, ay, qué buena puntería. Nomás le quiso volar la oreja. Ni carnicero era para que hubiera dicho, no, pues, buena puntería. No, su intención era volarle la cabeza. ¿Cuántos se habían puesto a meditar en eso? O sea, usted había creído que era su intención volarle la pura oreja. No, era volarle la cabeza, hermano. Vea al Pedro. Ese era su carácter, o sea, impulsivo y amaba al Señor, lo amaba, sin duda alguna. Pero el Señor tenía que tratar con su orgullo, con su prepotencia. Y le dice, hey Pedro, guarda tu espadita. Esto no es con espada ni con ejército. Amén, hermanos. Tenía que negarse a sí mismo. Ahora, cuando leía estas escrituras, Juan 21, verso 15, voy a pedirle al hermano Steve, júntale al hermano Steve. Allá está. En la versión Dios habla hoy, hermanos, antes de que empiece ahí, hermanos, la versión regular, yo revisé varias versiones y la mayoría, o sea, están un poco más cercanas a los originales. Aquí utiliza y le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le contesta en la versión Reina Valera, ¿qué dice? Sí te amo, ¿verdad? Lea ahí ese capítulo 21, verso 15, hermano Steve. De Juan 21, 15. Continúe, hermano. Continúe, hermano. Vea, o sea, según en el idioma griego, amor lo designa en tres diferentes maneras. Primera, el amor eros, que es un amor apetecible, amor de hombre a mujer. El amor filial, amor de amistad, de amigos. Y el amor ágape, amor de origen divino. O sea, ¿qué es? Dios es amor. Amén. Entonces, quiere decir que Pedro no tenía la plena libertad de expresar su verdadero amor. ¿Sabe por qué? Por su falla que había cometido. Hermano, el Señor me estaba mostrando, al leer esta escritura, el Señor me estaba mostrando algo. Que Pedro, hermano, ¿ustedes creen que Dios perdona? Dios perdona. Dios perdona. Hay personas pero si ese allá en Jalapa, hermanos, a los hermanos que han ido a Jalapa, allá se congrega un anciano, ya está anciano, pero un señor grandote así, hermano, el hermano Philly. Hermanos, cuando me contaron lo que era este hombre, yo lo saludaba con más respeto, hermano. Era un sicario. Era un sicario. ¿Sabe lo que es un sicario? Era alguien que contrataban para ir a quitarle la vida a otras personas. La pura misericordia de Dios que estaba con vida, este hombre vino a los pies de Cristo, y yo por eso lo veía en cada mensaje, hermano, ahí con sus lágrimas de enfrente, ahí llorando, hermano, un hombre con unos bigototes así, una barba así, pero llorando como un niño. Que me dicen, este hombre era terrible, dice, cuando alguien se dio cuenta que qué, que Filemón está yendo al exista, dice, no saben a quién están dejando entrar ahí. Hermanos, un sicario. ¿Habrá algo imposible para nuestro Dios? Y un tiempo ahí, o sea, yo no lo entendía, porque me decía, hermano, que Dios tenga misericordia de mí los primeros años, ¿verdad? Y siempre, hermano, sí, Dios tiene misericordia de usted, hermano, pero yo no sabía hasta que me entero y ya le dije, ¿sabe qué, hermano? Usted ya sea libre. No, yo soy libre, entonces ya. Pero él claro, el que mucho se le perdona, ¿qué dice? Mucho ama. Pues con toda razón, por eso, hermano, siempre llorando ahí en el altar. Entonces yo le dije, hermano, ya el pasado ya Dios lo olvidó, que no venga el enemigo a estarlo ahí, torturándolo, no, ya Dios lo perdonó. ¿Qué dice Miqueas? Que él toma nuestros pecados y los lanza a lo profundo de la mar. ¿Con qué propósito? Para ya no más volver a recordarlos. El único que va a venir a recordarte tu pasado es Satanás, y el Señor lo reprenda. Pero tú dile a él que él espera, dile a él su futuro. Y tú muéstrale tu presente y aún tu futuro. Dile, ¿sabes qué? Mi lugar está en lugares celestiales con Cristo. Yo ya estoy sentado allá. Entonces, hermano, Pedro, vea, hermano, vea, aquí empieza el Señor. ¿Me amas, Pedro? Y Pedro, o sea, en la versión Reina Valera dice, sí, sí te amo, pero en las otras versiones dice, te quiero. ¿Es un amor de qué? De amistad. Por eso el Señor le continuó preguntando. Y yo creo que Pedro se sentía así como cohibido. Ay, Señor. Y estamos hablando que ya el Señor lo habían crucificado. Y era en los días donde se les estaba apareciendo por varios días. Y comieron con él hasta cuando identificaron que era el Señor. Y el Señor lo enfrenta y le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro se sentía, me imagino, yo eso no lo dice la Escritura, pero me imagino que se sentía cohibido quizás por su falta. Te quiero, Señor. Te quiero, no, hermano. O sea, es que cuando alguien no se siente perdonado, o sea, no se siente con esa libertad, ¿sí o no, hermanos? O sea, cualquier cosa lo perturba, lo distrae, al grado que la persona llega a bajar las manos. ¿Y qué pasa? Se detiene. No le estoy diciendo que le da la espalda al Señor, estoy diciendo que se detiene. Pero así como Pedro, el Señor, ¿qué fue lo que le dijo? Ahí, verso 22, léalo en voz alta, ¿qué le dijo? Jesús le dijo, sí quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. En pocas palabras le estaba diciendo, el trato es contigo. No pierdas tu enfoque, no pierdas tu devoción. O sea, el trato directo es contigo. Que tu servicio, tu entrega, sea porque estás poniendo tu mirada en mí. No estés justificándote por tus errores, tus faltas, que te estás deteniendo. Te está perturbando. ¿Por qué? Porque estás viendo en los demás. ¿Y qué? Porque te estás apoyando en tus errores y faltas. No. Centrémonos cada uno personalmente. ¿Me explico, hermano? Personalmente, enfócate, hermano. El Señor claramente, en una ocasión les dijo a sus discípulos, donde quiera que esté vuestro tesoro, ¿ahí qué? Ahí va a estar vuestro corazón. Donde quiera que esté tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Ahora aquí, vean, hermanos, ya para terminar, el Señor le dice a Pedro, sígueme. Sígueme. Te hago una pregunta, hermanos. O sea, que tus fallas, tus pecados, no te estén siguiendo como sombra. Ok, está bien. O sea, está bien, o sea, le fallamos en este año que pasó. Estamos en el segundo día de un nuevo año. Vete, o sea, analízate. Deja que el Señor te pase por la lupa y analízate. O sea, no, le digo, nuestro problema, nuestro mayor problema es que le andamos pasando la lupa a los demás. Y por eso estás perdiendo mucho tiempo, estamos perdiendo tiempo. Y no dejamos que el Señor nos pase por la lupa. Primeramente, Señor, aquí estoy. Muéstrame, si es que todavía yo no he podido visualizar, muéstrame dónde estoy fallándote. Pero cada uno de nosotros sabemos dónde le estamos fallando, ¿sí o no, hermano? Sí, cada uno de nosotros estamos conscientes en qué área le estamos fallando. O sea, que no te detengas. Si cometiste una falta en el pasado, déjalo en el pasado, allá. ¿Ya te arrepentiste? El Señor nos manda que nos arrepintamos de corazón. O sea, ahí está, hermano. Deja el pasado atrás, como dijo Pablo allá en Filipenses 3. O sea, olvidando lo que queda atrás, ¿qué dice? Prosigo hacia adelante. Ok, atrás fallé. ¿Cuántos fallaron el año pasado? Fallamos, hermano. Ya olvida lo que está allá, ya dale la vuelta a la hoja. Y comienza una hoja nueva. Preocúpate por lo de ahorita. Ya déjate de estar preocupando del pasado. O sea, ya. Identifica las cuñas que el Señor te ha puesto para tu crecimiento. O sea, con el ausentarte, con el alejarte, o sea, no te va a ayudar en nada. O sea, no. Vas a mantenerte en la misma posición o peor. No, dice Señor, gracias. O sea, hasta ahorita yo no he visto a alguien que diga gracias por este problema. ¿Quién va a estar dando gracias por los problemas? Gracias, Señor, por los problemas. ¿Verdad que no tendemos a hacer eso, hermanos? ¿Tendemos a quejarnos? La situación de Job, no crea que era sencilla. Llegó un grado que dijo: Señor, Dios dio, Dios quitó. Sea el nombre de Dios glorificado. ¿Ve? Por lo tanto, yo no voy a dar. Si el Señor le plació, esa es su voluntad. Gloria a Dios. Entonces, aquí regrésate conmigo a Lucas, ahí, capítulo 5, verso 27. Tus fallas, tus errores, tus pecados del pasado, ¿te siguen como sombra, hermanos? ¿Te estás siguiendo como sombra? Hoy es el día para arrepentirnos de corazón. Hoy es el día que podemos decirle: Señor, ayúdame, dame las fuerzas. ¿Para qué? Para continuar siguiéndote. ¿Y qué? Y hacer tu voluntad. Dame las fuerzas, Padre Santo. Pero dice, como dice en Hebreos 12:2, ¿puestos los ojos en quién? En el autor y consumador de la fe. Sencillo. Un verdadero hijo de Dios te tiene que dar testimonio, te tenemos que ser ejemplo. Sin duda alguna. No vamos a justificarnos de decir, porque muchas veces nos justifican: ah, no, pon tu mirada solo en Jesús y como que nos lavamos las manos, ¿verdad? No estamos diciendo que no pongas, o sea, hazlo. El Señor nos manda que pongamos nuestra mirada en el autor y consumador de la fe. Pero también nosotros somos responsables como hijos de Dios, ¿de qué? De ser buen ejemplo, de dar, o sea, con nuestras acciones, no tropezar a alguien, con nuestras buenas acciones, que las almas vengan a los pies de Cristo por nuestro proceder. O sea, amén, hermanos. O sea, tenemos una responsabilidad, somos responsables. Capítulo 5, verso 27. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos. ¿Y qué fue lo que le dijo? Sígueme. y dejándolo todo, se levantó. ¿Y qué pasó? Y le siguió. Ponte de pie, hermano. Si deseas salir ahí de tu banca, hazlo. Si deseas ahí en tu banca doblar tus rodillas, o ahí sentado, cerrar tus ojos, levantar tus manos, como el Señor te lo indique, mientras los ministros de la alabanza pasan a tomar su lugar, es un buen momento. ¿Alguien quiere reconciliarse con el Señor en este segundo día del año, del nuevo año que Dios nos ha permitido? Pasa al frente, ven, humíllate, arrepiéntete de tus pecados. Si no le has entregado tu vida a Cristo Jesús, ahí donde estás, ábrele tu corazón a Cristo Jesús. No te estoy diciendo que vengas a hacerte de una religión, no. Ábrele tu corazón a Cristo Jesús y dile: Señor Jesús, perdona mis pecados. Reconozco que soy pecador, soy pecadora. Te he fallado. He querido hacer las cosas a mi manera. Necesito más de ti, Señor. Reconozco el sacrificio que llevaste a cabo en la cruz del Calvario por mis pecados, porque era necesario que se derramara sangre, y la sangre de un cordero sin pecado, sin mancha. Era necesario que la sangre fuera derramada para perdón de mis pecados. Señor, gracias por ese sacrificio que llevaste a cabo en la cruz del Calvario.